La caravana en bicicleta hasta el comité preparatorio de la región china de la reunión conjunta de partidos, agrupaciones e individuos del norte, el sur y el ultramar para la paz y la reunificación independiente de la península coreana, encabezada por Choi Soo-bong, vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China y vicecopresidente, visitó Manyongde, tierra natal del presidente Kim Il-sung. La exposición permanente estatal de regalos, el complejo de ciencias y tecnología, el palacio de niños y escolares de Manyongde y otros lugares.